¿Quién dice que la realidad tiene que ser así? ¿Quién quiere que sigamos aguantando callados? ¿Quién ordena represión para el pueblo organizado? Vos y nosotros sabemos quién. Cada sábado, de 8 a 10 de la noche, El Andamio. Por Radio Futura 90.5. El Andamio. Periodismo con clase obrera.